Yo no quiero seguir con este juego. Por tu boca me estoy prendiendo fuego. Porque enfrente de la gente no te puedo mirar. Y decirte que te sueño, te pienso. Y la tarde que yo te negué un beso. Porque sé que tenés a alguien y desearte está mal. Si supieran que dentro de esta discoteca todo me velan y yo solo veo la cara que pones si alguien se acerca. Me daña la mente, te quiero besar. Se vuelve imposible siempre que estás cerca. Romperte es algo que empiezo a imaginar. Pero a pesar de lo que te pude dar, no vamos a ver, no, no vamos a hablar. Si supieran que dentro de esta discoteca todo me velan y yo solo veo la cara que pones si alguien se acerca. Me daña la mente, te quiero besar. Se vuelve imposible siempre que estás cerca. Romperte es algo que empiezo a imaginar. Pero a pesar de lo que te pude dar. Y te juro que a nadie yo le conté lo de aquel día. Que estuvo tan cerca tu boca y la mía. Yo fingí pero por dentro me moría. Me lo tuve que aguantar, no quise lastimarla. Y ahora vos haces la tuya y yo la mía. Y si fuera distinto qué lindo sería. Pero no lo cambiaría. En su lugar, yo tuve que pasarla. Pero si fuera tu mujer, tú fueras el más leal. No tendría que buscar lo que me buscaste. Estando con ella, ya nunca más. Y ya me rescaté, que no podés soportar la gana de pedirle a alguien que me diga que tampoco me pudiste olvidar. Si supieran que dentro de esta discoteca todo me velan y yo solo veo la cara que pones si alguien se acerca. Me daña la mente, te quiero besar. Se vuelve imposible siempre que estás cerca. Comparte esa voz que empiezo a imaginar. Pero a pesar de lo que te pude dar, no vamos a ver, no, no vamos a hablar. Si supieran que dentro de esta discoteca todo me velan y yo solo veo la cara que pones si alguien se acerca. Me daña la mente, te quiero besar. Se vuelve imposible siempre que estás cerca. Romperte es algo que empiezo a imaginar. Pero a pesar de lo que te pude dar.